sientas. Dime qué traes ahí. No me quieres ver, hoy no quiero verte preguntando otra vez por qué. Gracias por.